o te escucha. Juntas. Biblioteca Popular, la casita de cuentos. Y Fundación Otra Puerta. Haciendo comunidad. Estás en O te escucha. Al pie de los comechingones. Historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Estamos iniciando un nuevo programa de Al pie de los comechingones, un programa que cuenta historias de pueblo, historias de la gente, historias de las organizaciones sociales. Mi nombre es Silvina Romero y les voy a estar acompañando en este nuevo encuentro de esta charla, esto que vamos a tener hoy, esta nueva historia que vamos a conocer hoy. ¿Cómo se comunican con nosotros, con nosotras? Bueno, al 2656-410-720. Si tenés algún mensaje para la radio, algún mensaje para nuestra invitada, no tenés más que mandarnos un mensajito. Si no lo tenés anotado en la heladera, como te digo siempre, anotalo ahora. Si ya lo tenés agendado, es el 2656-410-720. Acordate que solamente recibimos mensajes de texto. Ya sé que es un plomo, que estás acostumbrado a los mensajes de audio. Pero bueno, no tenemos producción. Ustedes saben que esto se hace a pulmón. Somos todos voluntarios y voluntarias. Así que bueno, esas son las reglas. ¿Qué va a ser? No nos queda otra. Mándanos un mensajito de texto y contándonos, ¿no?, qué te parece el programa, si tenés alguna consulta, algún saludo para nuestra invitada o algo que nos quieras contar para que podamos mejorar, porque siempre nuestra intención es mejorar y estar más cerca tuyo. Bueno, recordamos por dónde salimos. Salimos en vivo todos los martes a las 11 horas por www.otrapuerta.org.ar. Acordate, ese es el vivo, ahí es donde salen en vivo los mensajes, pero podés mandarnos mensajes igual, que nosotros los leemos, los retransmitimos, por dónde, y bueno, cuando salimos por nuestra querida amiga Radio Identia Comunitaria. Salimos por Radio Identia Comunitaria los jueves a las 5 de la tarde, esta radio hermosa que está creciendo en la Villa de Merlo, que cada vez tiene más programación, con la verdad, ese programa nuevo que apareció a la mañana de aire fresco, ¡ay! Me parece fabuloso. Así que escúchalo. Te invitamos a escuchar toda la programación de Radio Identia y por supuesto la nuestra, la de la Radio Otra Escucha. Pero que es diferente, ¿viste? Viste que nosotros hacemos una radio con otros contenidos, cultural y educativo. Vas a encontrar otra cosa. Vos elegís un ratito Radio Identia, un ratito nos escuchás a nosotras. También salimos por Radio La Bulla, por Radio La Bulla en www.org y por el FM 100.5. Radio La Bulla en San Luis Capital también nos escucha. Así que también le mandamos un saludo a toda la gente de Radio La Bulla y de San Luis Capital. Y por supuesto, porque como al salir por streaming salimos por el mundo. Si nos escuchás en cualquier lugar del mundo, estamos ahí. Thank you. Bueno, y seguimos, y ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada. Estamos con Silvia Ferreira. Silvia es una, yo diría que nadadora profesional. Es la entrenadora del equipo de natación del natatorio de Concaram, y yo te diría que es promotora, impulsora de el primer grupo de natación de aguas abiertas en agua fría. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Silvia Ferreira por visitarnos acá en nuestra radio, en la radio Otra Escucha, la radio de la Fundación Otra Puerta, en donde, en la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Bienvenida, Silvia. Hola, buen día. Gracias por la invitación, Sil. Gracias, no, gracias a vos por aceptarla y por venir. Bueno, acá yo estoy con un problemita técnico que voy a ver, ya está, listo, ya está. Me era para que saliera mejor el sonido, pero bueno, ya lo solucioné. Ustedes no vieron nada, así que no se enteraron. Ya está, ya pasó. Bueno, estamos con Silvia y vamos a conocer, por supuesto, la historia de Silvia. Silvia, como les decía, está encargada de la natación. Yo creo que la natación es su pasión. No sé, ahora nos contará ella. Así que le vamos a conocer un poquito su historia. Contanos, Silvia, ¿cómo llegaste a San Luis y cómo...? Oh, a ver, más antes, a ver, ¿cómo empezaste con la natación? O sea, ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? Bueno, ¿cuál es tu vínculo con San Luis? Y después nos contás sobre la natación, bueno, dale. Bueno, te cuento. Yo soy de Buenos Aires, ¿sí? Soy porteña, nací en la capital, pero mis orígenes son en Isidro Casanova, donde está el Club Almirante Brown, donde ahí inicié mi contacto con el agua, y ahí donde fue que empezó la pasión, y cuando yo era adolescente. Y bueno, a partir de ahí es como que encontré, no sé, un camino por el agua. ¿Y cuántos años tenías cuando por primera vez empezaste? Y ahí tenía 16, 17 años. Y aprendí rápido porque enseguida me conecté y enseguida me llamaron para ayudar con los más pequeños. Ajá. Así que ya empecé ahí a trabajar con los más pequeños y hice mis primeros trabajos de ambientación con los chicos y tuve mi primer grupito. Tu primer grupo a cargo, ahí en ese natatorio. Bueno, ¿y después cómo siguió la vida? ¿Seguiste estudiando? ¿Te seguiste perfeccionando? Sí, a ver, ¿cómo fue eso? Hice el profesorado de natación en Núñez, en el CENAR. Después también hice el curso de guardavidas. Y bueno, fue todo ahí. Todo fue muy, con un sacrificio muy grande, porque todo me quedaba muy lejos. Claro. O sea, Isidro a Casanova, a Núñez, es bastante lejos. Y en ese entonces, bueno, no había este tema de la comunicación, así que, bueno, era ir y venir todo el tiempo, colectivo, pero bueno, era todo con gusto. La verdad que me gustaba mucho. Te gustaba y te gusta, y creo que esto que estudiabas y seguís estudiando, me parece. Sí, sí, viste, sí. Que uno no para nunca. No, siempre estamos, y ahora el tema de la comunicación, las redes, siempre te tiene activo, uh-huh, con toda la información nueva. Claro, y escúchame, vos estabas ahí, que estabas estudiando en Buenos Aires, pero de alguna manera apareciste en San Luis. Claro. Yo sé que tenés ahí algún vínculo, sí, previo. Sí. A ver, contanos un poco esa historia. ¿Cómo, bueno, es eso que de estar trabajando, primero estudiando, después trabajando, sí, sí, me imagino allá, apareciste acá en la provincia? Y bueno, mi papá nacido en Villa Larca, mi mamá santiagueña. Y bueno, las vacaciones, mis vacaciones eran Villa Larca. Ah, o sea, ¿viste? Mi lugar en el mundo era Villa Larca. Así que veníamos, siempre que papá tenía las vacaciones con mis primos, nos veníamos acá a la casita de mis tíos, unos tíos, mi tía Raquel, mi tío Rubén, unos genios, la verdad. Un recuerdo tan lindo de ellos, porque creo que mi niñez fue muy linda acá, gracias a esa frescura y esa solidaridad que tenían. Era como que ellos le encantaba recibir gente, y nosotros por ahí nos quedábamos un mes. Ah, y mira, le revolvíamos la casa y le hacíamos lío. Estaba con mis primos, los Brandana, los saludo a todos, tanto los de Buenos Aires como los de Villa Larca. Y bueno, mis mejores recuerdos de la infancia los tengo ahí. Y bueno, ahí cada vez que veníamos, yo tenía un terrible amor por Villa Larca. Es más, en algún momento mi mamá, en ese entonces no se hablaba de psicólogos, nada, estuvo a punto de llevarme, porque cuando yo volví a Buenos Aires extrañaba muchísimo, Y la verdad que la pasaba mal, lloraba, quería volver, extrañaba a mis primos, extrañaba el lugar, las montañas. Claro. Y bueno, y siempre tuve mi rinconcito acá. Y bueno, y mi viejo que era todo. Claro, seguro, seguro. Y bueno, pero ¿pasaron muchos años o cómo fue? ¿Venías siempre en las vacaciones, siempre seguías Claro. viniendo? ¿Y cuándo decidiste, bueno, este es el momento de instalarme, ahora ya Silvia quiere quedarse en Villa Larca? Y bueno, la primera que arrancó fue mi hermana. Vino para Ajá. acá, ella fue la primera que se instaló y la que siempre nos estuvo tirando para este lado. Y bueno, y de repente surgió una posibilidad de trabajo. Esto fue a raíz de que mi hijo, bueno, también un apasionado del agua, obvio, pobrecito, ya al año ya flotaba, ya lo tenía ahí metido dentro de la pileta. Y bueno, a él le sale un ofrecimiento de trabajo. Y me dice más, si te animás, venite. Y bueno, la verdad que esta era nuestra, era un objetivo de toda la vida. Siempre quisimos venir y cuando se dio la posibilidad de trabajo, dije, qué más quiero? Tengo toda mi familia, mi hijo se había venido acá con mis nietos, mi nuera, y bueno, la verdad que dije, tengo todo allá. Tengo Claro. mi casita, tengo mi familia, y ahora se traslada también mi pasión. Más allá de que, bueno, yo tenía mi familia del agua en Buenos Aires, donde los extrañé muchísimo, pero bueno, acá estaba todo. Claro, los afectos sobre todo y una Exacto. familia de nadadores, así que Sí. tu historia es este, y sí, a ver, ¿quién, Sí. cuántos nadan en la familia? A Y ver. ahora tenemos, bueno, Carlitos, mi pareja, está nadando, Ale nadó toda su vida, Jimena, una excelente nadadora, mis nietos. Hace unos días estuve en un torneo en el Sierra con mi nieto y la verdad que fue, ay, nada, un orgullo. Qué lindo, qué lindo, Sí. qué lindo. Bueno, fantástico. Entonces, bueno, así llegaste, primero llegó tu hijo, Sí, entonces sí. se instala con un trabajo importante en la provincia, Sí, sí, ¿sí? sí. Este, vamos a decirlo que él es coordinador de los dos Es el natatorios, el director, director. A ver cómo sí, es, es el contanos. director de del Natatorio Provincial de Concaral y de Merlo. Claro, ¿no? Bueno, los Sí. dos natatorios de la provincia, no sé si hay más, ¿hay más? Sí, el de Volcán, si no me equivoco. Creo que son tres, Ah, junto con el de Volcán. bueno, no son tantos, No, ¿no? no, Así no. que, bueno, y ahí te incorporaste vos al Claro. natatorio. La verdad es que es un natatorio modelo, te diría, el de El Concarán Concarán. es Es bellísimo, bellísimo. bellísimo. Yo a veces le comento a la gente, le digo, ustedes no tienen ni idea de dónde vienen a nadar, porque yo estuve trabajando en muchísimos lugares y la verdad que es un lujo. Yo Sí. me animo a decir que no sé si es la pileta más linda de 25 metros de la Argentina. Sí, es una pileta bellísima, la Sí, verdad es sí. que la de Concarán, todas las instalaciones, la verdad que el, no sé, el que los diseñó, creo que estaba, que Es sabía de muy natación, cómoda, muy ¿viste? cómoda. Sí. Y aparte se formó un grupo de trabajo muy lindo. La gente es así como muy linda. ¿Cómo decimos? Me gusta. O sea, es un ambiente de trabajo muy lindo. Bien, bien, bien. Bueno, lindo eso, ¿no? Entonces Sí, ahí sí, sí. toda una vida que empieza a cambiar, con esta llegada a Concarán. Y bueno, y contanos un poquito cómo te adaptaste al cambio. Vos venías de una rutina Sí. de, me imagino, porque a todos los que venimos de Buenos Aires un poco nos pasa eso, venimos de una rutina de un ritmo acelerado, de por ahí Sí. correr de un lado a otro, y ahora llegás, está bien que ya conocías todo, pero llegás a un pueblo y esto, te empezás a mimetizar con la cultura de acá. ¿Cómo es? ¿Cómo lo Y viviste? bueno, fue duro porque bueno, sí, como decís vos, yo venía de movimientos muy grandes allá y bueno, donde teníamos todo armado y teníamos que venir acá a hacer todo, todo de nuevo. Y ya a esta altura de mi vida es como decir, uff, bueno, es Empezar de mucho, nuevo. empezar de nuevo. Pero bueno, me encontré con gente que tiene muchas ganas. No solamente ganas, sino que también me encontré con talento. En Buenos Aires, bueno, lamentablemente los chicos viven como presos por el tema de la seguridad, ¿no? Y acá yo veía que venían en bicicleta, que dejaban la bicicleta ahí nomás, que trepan, saltan. otras habilidades físicas, otras condiciones. Y es como, es por eso que encontré que aprendieron a nadar muy rápido. Muy rápido, como que todo pasó muy rápido. Yo ahora digo, paren, paren un cachito, pero es como que nada, es como que vino una ola gigante, abrazó la pileta y empezamos con todo. Y se dieron muchas cosas muy pronto, muy pronto. Es lindo, pero yo hasta ahora digo, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a parar un poquito porque quiero que lo disfruten más lento, que quede más agarrado. Claro, porque vos imaginate un natatorio en un pueblo, en un lugar en donde no hay muchas posibilidades de Sí, nado, pues están los arroyos. sí, Bueno, sí. ahora están, estás, creo que vos, fomentando un poco el nado en los diques, pero si no, no era habitual el nado en los diques. Entonces, para un pueblo en el que está rodeado Sí, de sí. tierra y de sierra, empezar a conocer el Sí, agua sí. debe haber sido algo Y como. bueno, una anécdota, por ejemplo, es el tema de las mallas. Era como que todos tenían mucha vergüenza y de repente ahora no, nada, ya estamos en el mundo de la natación totalmente incorporados. Mirá, mirá, mirá, claro, eso. Y también me parece que está bueno esto, que sea en un pueblo, ¿no? Y lo accesible que es, ¿no? Porque si vos te pones a comparar los costos que tienen los natatorios de la Sí, sí, provincia, sí, ¿no? sí. Y las posibilidades por ahí que se ofrecen en otros lugares, creo que hace que realmente sea una actividad que incluye. No, no, la verdad que sí, yo veo lo que es el natatorio, lo que se brinda y sinceramente lo que está logrando la provincia con con estos natatorios es digno de aprovechar y bueno, y hoy por hoy los dos natatorios tienen lista de espera. Claro, y ojalá se creen más natatorios, ¿no? Sí, Un estaría poco. bueno, es como que ya está faltando otro más. Claro, sí, yo creo que sí, yo Sí, creo que sí. sí, porque como es como que se ha despertado la provincia con la natación. Bueno, después nos vas a contar Sí. un poquito de eso, pero vamos a contar un poquito, al menos para los que no saben, ¿no? Sobre esto, ¿qué significa nadar en la vida de una persona? Porque si vos tendrías que contarle algo, ¿por qué hay que nadar? ¿Hay que nadar? Hay que nadar, porque primero por salud, creo que es el deporte que está más afianzado a la salud. Yo creo, yo por ejemplo entro a nadar y me encuentro con mi psicólogo. Yo creo que el agua me saca todo. Hay días que me siento mal, termino de nadar y digo, uy, bueno, hice bien, hoy nadé, estoy mejor. Yo siento eso, que el agua me atrapa, me habla, me aconseja, me cuida, siento la necesidad de meterme al agua. Yo arriba del agua soy una persona, me tiré el primer chapuzón y ya soy otra. Por ahí me da fiaca entrar, porque bueno, resulta que ya llevo como 40 y pico de años o más ya dentro del agua, y a veces me da fiaca meterme. Pero una vez que salgo es una satisfacción tremenda. Claro. Es muy lindo. Es como que te oxigena el cuerpo de alguna manera, Sí, sí, ¿no? sí. Va, digo yo. Sí. Es muy lindo. Es muy aconsejable para todos y ojalá todos lo puedan disfrutar. Que se quiten el miedo. No sé. Es muy lindo. Viste que hay gente que le tiene miedo al agua, ¿no? Sí. Por ahí vos como profe, ¿qué les dirías a esa gente? Que se animen, porque por ahí uno tiene eso que uno, que el ambiente, y no, y nada que ver. Uno viene a la pileta y está con su profesor y el agua y todo el mundo está en su mundo, está disfrutando, no, no, que no crean que es solamente para algunos elegidos. Yo vi gente mayor, mayor venir y realmente caminar en el agua, decir por ahí afuera del agua no lo puede hacer. Y adentro camina con una, se siente libre, se suelta. Qué lindo eso. Bueno, ahora vamos a seguir charlando con Silvia, pero antes vamos a pasar una canción que eligió Silvia y que ahora la va a presentar ella, pero yo les voy a contar. esta canción, cuando yo la escuché, obviamente para transmitírsela, dije, ay, esta Silvia se me ha transformado en una puntana de ley. Así que, ¿quieres presentar la canción, Silvia? Sí, bueno, una canción que siempre me gustó porque me conectó mucho a mi papá, a mi familia, se llama Caminito al Norte. Caminito al Norte, del Norte entonces, con la interpretación de Juanón Lucero, y seguimos charlando después de la canción con Silvia Ferreira. Se va la primera, mi San Luis querido. Volando mi pañuelo tras un galope serrano, va volando mi pañuelo tras un galope serrano, por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. Por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. A mi frente se divisa inmensa mole azulada, es el imponente come chingones con sus crestas escarpadas. Es el imponente come chingones con sus crestas escarpadas. Cada borde del camino guarda una nueva emoción, cada suspiro del pecho le va vida al corazón. Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano. Vamos con la segunda. Cuyo, cuyo, cuyo, cuyo nomás. Por carpintería, galope hasta cortadera. Crucé por carpintería, galope hasta cortadera. Me quedé estaciando en los papagayos con sus encantos de palmera. Me quedé estaciando en los papagayos con sus encantos de palmera. Si digo que Piedra Blanca parece un reino celeste, yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Serranías encantadas, aire, verdor y pureza. Conoce a San Luis, no sabe lo que es belleza. Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano. Bueno, y yo creo que sí, que somos todos puntanos. Todos aquellos que emigramos a la provincia de San Luis, creo que ya nos hicimos puntanos, les diría, por naturaleza. Seguimos en Al pie de los comechingones con Silvia Ferreira y vamos a leer los mensajes que vienen llegando. Acá dice, un saludo enorme para la jefa, una genia total, toda una entrenadora tope de gama, y lo mejor es cuando logras bajar algún tiempo porque se pone contenta y lo demuestra. Gracias por enseñarme tanto, jefecita. Lucas Silvestre. Después dices Andrea, dice, soy Andrea, nadadora de aguas frías del equipo. Agradezco haber conocido a Silvia y a este grupo de amigos y gente tan bella que me ha dado esta pasión por el agua. Bueno, y siguen los mensajes. Un saludo grande a la mejor entrenadora, motivadora y amiga. Por más momentos juntos, disfrutando de nuestra pasión. Gustavo de San Felipe. Bueno, algunos de los mensajes que hasta ahora vienen llegando. Bueno, un poco charlando con Silvia fuera de aire, ¿no? Decíamos qué lindo este lugar, este Piscuyacu, en donde vamos, en donde se acontece esta historia, ¿no? De nadar en aguas frías. Ahora nos va a contar un poquito Silvia sobre eso. Pero antes vamos a hablar un poco de la infancia de Silvia. Ella estaba como muy emocionada y con ganas de hablar de su papá. Vamos a hablar del papá de Silvia y a ver si en esa infancia, cuando esos recuerdos que vos tenés, ¿qué pasaba con el agua? ¿Papá y agua, hay algún vínculo o no? ¿O invento yo? Sí, mira, él me justamente, bueno, él nadaba así, es usted y lo perrito, flotaba, pero siempre me decía, bueno, vos tenés que hacer, mover las manos de esta manera, mover las piernas, y me acuerdo haber ido a una pileta en Ezeiza, y bueno, estaban todos adentro, pero él estaba en el borde, mirándonos y dándonos esas indicaciones básicas, ¿no? Pero que me llegaron tanto. Y bueno, después, el hecho de acá en San Luis, yo me acuerdo que mi viejo por ahí salía a jugar con nosotros. Estaban todos los grandes reunidos, pero él nos llevaba a pasear, a mí y a mis primos. Y por ahí cantaba, a él le gustaba cantar, recitar. Mi hermana creo que agarró mucho de eso de él. Y la verdad que fue muy fuerte. Me hubiera encantado que él... ¡Ay, me emociona! Me hubiera encantado que él vea esto. O seguramente lo ve. Seguramente. Que vea que está el nieto, que estamos todos juntos acá disfrutando de su bella Villalarca. Sí, qué lindo, ¿no? Y que ahora, bueno, vos hayas vuelto a la provincia y bueno, y estés a cargo de este súper emprendimiento. A mí me asombra lo mucho que han logrado en tan poco tiempo, porque ¿cuánto hace que estás acá, que te instalaste acá? 2 añitos. Y en 2 años yo creo que has hecho como... un equipazo ahí. Pero sí, la verdad es que lo que lograste en estos 2 años es increíble. Bueno, contanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo es que se formó este grupo de aguas frías ahí en el Pisco, en ese lugar tan bellísimo. Sí. ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Vos? ¿Cómo es? Y yo ya venía de Buenos Aires de hacer prácticas en el Lago del Rocío. Íbamos los domingos con el grupo allá. Y la verdad que primero empecé como por curiosidad, porque digo, a ver, ¿qué onda las aguas frías? Y bueno, me voy primero a experimentar yo solita y me encuentro con un grupo, un cuerpo de guardavidas que ya los conocía y una gente en AF que te decían, vamos adentro, esto es así, esto. Yo decía, ¿qué pasa acá? Y bueno, me metí. Y descubrí que cuando te metes al agua fría, el cuerpo te habla. Por eso es necesario, yo siempre le digo a los chicos, con cuidado, nunca solos, siempre juntos, los chequeos al día, porque el cuerpo te habla. O sea, si vos tenés algo emocional, te va a saltar. Si tenés algo físico, te va a saltar. Y aparte, te hace muy bien. O sea, yo noto, me siento con una energía muy arriba cuando termino de nadar. Y eso me sirve para arrancar la semana. Y no es porque me gusta el agua fría, es real. Uh-huh. Es real. La energía, te eleva la energía un montón. Uh-huh. Ahora yo estoy justo en el grupito los domingos, estamos con Pablo Gonchar y Nico Torres, que son los que me acompañan en esta hermosa locura. Y nada. Por ejemplo, Pablo, ay pobre, le voy a contar las intimidades acá al aire. Saludo a Pablo también, que lo extrañamos, ¿eh? Pablo, te extrañamos los martes y los jueves. Tiene problemas en la cintura, o sea, le duele la cintura. Y él, yo veo que él se mete porque sale y le hace bien. Porque bueno, entramos al agua fría y nos desinflama, claro. Y es muy placentero. Y cuando entramos, sentimos ese movimiento, ese como shock, como entrar de si un shock térmico. Pero después es como estar en el... estar como un día normal en el verano. Obviamente hay que tener cuidado con la exposición. Algunos aguantan más, otros aguantan menos. Uh-huh. O tienen más experiencia, o tienen menos experiencia. Entonces, por eso tenemos... los tres somos guardavidas y estamos ahí para cuidarlos. Siempre... y bueno, estamos en el hermoso Piscuyaco también gracias a... también a la ayuda de la Secretaría de Deportes, de la mano de Sonia Aguilera, que es una genia, uh-huh. que viene... acompañándonos a full con nosotros y que también la enganchamos con la pasión y ahí la tenemos. Hace poco participamos en Embalse. Sí, saludos y, a Sonia. Y un poco eso, porque empiezan a nadar, pero ya se largan a competencia, ¿sí? Se van a encuentro. Hace 2 años, o menos de 2 años, muchos que nadan, y ya dicen, no, yo voy. ¿Cómo es esto? Ahí los chicos decían, esta motivación de Silvia, ¿cómo es eso que incentivas, sí, a todo el mundo, no sé, a que siga nadando? Claro, debe ser que, no sé, que me gusta tanto, y a veces yo misma me pregunto, digo, ¿qué es lo que digo, no? Probablemente tenga que ver con esta pasión que tengo y los traigo. El año pasado fuimos 5 fuimos a la noche más larga del año y nos metimos con -1 grado en el canal de Beagle. Están a las 12 de la noche. Yo les dije ahí en el grupo, están re locos. Para pero darle la bienvenida al invierno. ¿Y cómo fue esa la situación? La verdad que fue, no sé, rara, linda, mágica, claro, una cosa que vos decís, wow, pero vos ves que todo el grupo se mete, y bueno, yo también me meto, no me voy a quedar atrás. Pero sí, la verdad que fue inexplicable. ¿Y qué te dijo el cuerpo? Vos decías hace un rato, ay, el cuerpo te habla cuando te metes en el agua. ¿Qué te dijo en ese momento? Sinceramente, sí. Al principio dije, para un poquito, claro, ¿qué me estás haciendo, Silvia? Dijo el cuerpo. Claro, porque hasta los... yo en el dique habíamos estado con 6 grados. Habíamos estado con 6 grados y bien. Pero -1 ya tiene otra cosa. Hay que tener mucho cuidado. Y yo te voy a hacer una pregunta tonta de esas. ¿No te resfrías? No, porque bueno, a medida que te vas metiendo, por eso yo aconsejo a partir de ahora hacer algo progresivo, no de golpe y venir directamente a meterte en julio. Uh-huh. Entonces digo, vamos de a poco que el cuerpo se va adaptando. Y aparte, el cuerpo se va defendiendo y el, ajá, sistema inmunológico va mejorando. Ajá. Entonces los NAF... la mayoría de los NAF no se resfría, no se engripa. Mirá, o sea que todo lo contrario, porque claro, qué sé yo, y esa transición, yo que soy re friolenta, no sé, capaz que a alguno que está escuchando le pasa lo mismo, pero esa transición de que hace un frío, te sacás la ropa y te metes al agua, ¿cómo es? O sea, de estar en el aire fresco a meterte en el agua helada, ¿qué te pasa ahí? ¿O no pasa nada? Y generalmente en el invierno hace más frío afuera que en el agua. Ah, mirá. Entonces, claro, bueno, yo siempre... por ahí la sentís al principio, pero no la sentís tan fría. Ajá. Entonces, bueno, es muy importante también el acompañamiento en el tema del agua fría. No solamente somos nosotros. Está la persona que te espera con la toalla, la que te ayuda a vestir, porque en algún momento el cuerpo se defiende y empezás a temblar. Y bueno, tenés que tranquilizarte hasta que el cuerpo ya se adapta y empezamos a buscar calor. Ajá. Pero sí, al principio es como que es duro. Uh-huh. Después te vas adaptando y después tenés que empezar a estar atento a los llamados de atención. Si de repente empezás a tartamudear o tenés demasiado frío en los pies. Ajá. O sentís alguna dureza. Nos ponemos doble gorrito justamente también por el tema de mantener el calor en la cabeza y bueno nosotros ir cuidándolos, a ver cómo reaccionan ellos y de repente decirle, bueno, listo, ya está por hoy, para vos está bien, ya podés salir. Pero por ejemplo ya tenemos gente que viene nadando con nosotros hace 2 años Y hoy por hoy hacen 3.000 metros tranquilos nadando. El domingo creo que estuvimos a 17 grados en el Pisco. Hicieron 3.000 metros normal y no temblaron. Por ejemplo, este fin de semana no hubo nadie que temblara. Y la costumbre también que tenemos es que se termina la actividad, salimos y hacemos un tercer tiempo hasta que ver que están todos bien. Una vez que están todos bien, Ahí ahí ya. pueden volver. Claro, Así que la y mayoría viene por el tercer tiempo. claro, sí, me imagino, me imagino. Bueno, pero por ahí para la gente que nos está escuchando y que no conoce de la actividad, esto es como muy progresivo, ¿no? Exacto. Primero uno aprende a nadar, incluso por ahí contarles también que durante el verano han enseñado a nadar en el Piscuyacú, y Claro, no fue tenemos así somos tres también. profes y bueno, tenemos el profe Nico o Pablo que generalmente están con los iniciales, un grupo intermedio que hace distancias más cortas y el grupo más avanzado que ya sale a entrenar con más ritmo y aparte más metros. Claro, eso para que no se asusten, no es que de entrada Claro. los vas a mandar Sí, a sí, hacer los sí. 3.000 Sí, metros, aunque tenemos. no sé, Silvia, porque cuando yo fui vos ya me mandaste a hacer no sé Bueno, cuánto. pero vos nadás bien. Bueno, nada. Así que bueno, pero eso, es progresivo, hay un acompañamiento, Sí. hay niveles, y si no sabes nadar y tenés ganas, podés acercarte. Podés ir también y si de repente sos un deportista que haces otro deporte y necesitas alguna recuperación muscular, podés venir y hacer un trabajo en el agua fría, más tranquilo y te volvés Y te fresquito. volvés, claro, te volvés fresquito, bárbaro, bárbaro. Así que, bueno, ya que hablaste, ¿no? De si sos deportista o ¿es necesario la natación por sí sola basta o es necesario que complementarla con algún otro deporte? Mira, A sí, ver. justamente. Yo siempre les aconsejo que hagan o bien que vayan a hacer gimnasio, preparación física. Y yo a esta altura de mi vida, por ejemplo, para mí la hermana de la natación es el Pilates. Ajá. Porque, bueno, trabajamos la fuerza, la elongación. Y la verdad que vi muchas mejoras en muchos adultos cuando empezaron a hacer Pilates y natación. Gimnasio complementa muchísimo porque, bueno, trabaja la fuerza, el apoyo en el agua, las reacciones, las partidas, las vueltas, o sea, es un hermano de la natación. Bueno, buenísimo eso. Entonces, para los nadadores, hacer algún complemento y para los otros deportistas, hacer natación, me parece que Sí, también, sí, sí, sí. ¿no? Ahí tenemos, le mando un saludo, no sé si estará escuchando, a Steffi que hace triatlón y todas esas Sí, cosas, ella así viene con que, nosotros, sí. claro, por eso, así que todo, para eso, todos esos atletas, ¿no? Que se animan a la práctica de muchos deportes, ¿no? Para mí es maravilloso, no lo podría hacer, pero bueno. Los felicito. Y muchos deportistas usan la natación como recuperación. Vienen, los entrenadores lo usan como un segundo entrenamiento. Bueno, y seguimos acá charlando con Silvia Ferreira y sobre la natación, esta pasión de muchos, diría yo, y siguen los mensajes. Dice, felicitaciones a Silvi por su apertura y por ser motivadora de esta disciplina tan beneficiosa. Saludos. Después dice Sonia, dice, la mejor de las mejores, siempre impulsando, una genia, y yo tengo el placer de que me entrene. Gracias, Silvia, te dice. Y a ver, acá hay más mensajes. Es admirable, Silvia, aparte de entrenadora, es muy mamá, nos cuida, nos habla, aprendí y sigo aprendiendo mucho de ella. Soy Gabriela de NAF y Pileta de Merlo, saludas a la radio. Bueno, Los reto gracias. también, sí. Y los retas, sí, a mí también, me reta mal, sí, ya la voy a agarrar yo, mirá. Dice, qué interesante lo que nos cuenta Silvia, respecto de la natación en agua helada. Cada vez se habla más de los beneficios para la salud. Y pregunta, Guillermo, Mónica pregunta, ¿hay algún grupo para adultos en esta actividad? Sí, justamente los domingos a las 10 horas nos juntamos en el dique Piscuyaco. Sí. Ahora de la mano de la Secretaría de Deportes de Cortaderas, que cada vez nos está apoyando más, y la verdad que eso gracias a Sonia. Claro, bueno, sí, porque esto para niños no es en el Piscu, es para adultos. No tenemos adolescentes, también. En algún momento tuvimos, o sea, en el verano damos clases para niños, pero por ejemplo tenemos anemías, un adolescente que viene y aguanta mucho más que nosotros. Que sí, que es un genio, sí. Sí, que él es adolescente. Tuvimos una chica de cortaderas también, algunos se animan. Bueno, no, pero para saber, viste, si pueden ir, ¿no? Entonces, adultos, seguro, los domingos a las 10 de la mañana y sí. En el Piscu, si no, te comunicas con la radio y te pasamos el contacto de Silvia, para que te sumes si tenés ganas. Pero bueno, niños también hay que se animan. Ahora, ¿los niños tienen que saber nadar antes o no? ¿Cómo lo ves? Para empezar, claro, en el verano no hay problema, o sea, enseñamos desde cero, no hay problema. Ahora en el invierno es más complicado para los niños, o sea, yo preferiría a partir de adolescentes. No tuve todavía niños, si bien en alguna oportunidad que estuvo fresco, ellos se meten igual, por ahí sienten menos frío que nosotros. Sí, seguro. Pero por una cuestión de cuidado, por el momento vamos con de adolescentes para en adelante. Bueno, ¿y qué te parece ahora, ya que hablamos de lo que haces en el Piscuyaco, pero sos la entrenadora de un equipo profesional de alta gama, por acá dijeron, así que bueno, contanos un poquito de cómo es esto, porque vos entrenás a todos estos nadadores que después van a competir y que la verdad es que se lucen en esas competencias. Decime, ¿a dónde fueron? ¿Quién es este grupo? ¿Querés nombrar alguno destacado? Sí. A ver, dale. Bueno, primero voy a empezar con los más niños. Dale. ¿Sí? El año pasado fuimos a nuestro primer nacional, allá por mayo. Fuimos a Buenos Aires con los infantiles y menores. Fuimos ahí todos con una carita de miedo porque dijimos, bueno, ¿qué se encontrarán, no? Se encontraron con un natatorio olímpico de 50 metros. Llevamos cuatro niños, los hermanitos Godoy, la Connie de Villalarca, Carlita de Concarán, Bauti y Luli también son de Concarán. Y bueno, fuimos ahí a nuestro primer nacional. Y bueno, yo dije, bueno, esto va a ser una experiencia, va a ser la primera vez. Son los que van a tomar las riendas de su primera experiencia. Y grande fue la sorpresa, que de repente Connie la veo competir y digo, me sorprendió porque salió como, no sé, disparada. Y bueno, nos trajimos una medalla de plata. Subcampeona nacional, nos venimos con un orgullo re grande. Y los chicos, pero una entereza al momento de competir. Iban a la zona de precompetencia que parecían unos expertos. La verdad que me taparon la boca, vine re ancha. La verdad que un orgullo re grande. Digo, Dios mío, lo que se viene. Lo que se viene, y solamente con 2 años de entrenamiento. Claro. Quiero ni pensar lo que van a hacer estos chicos. Directo a las Olimpiadas, medalla de oro, no sé. Y bueno, Godoy Bautista, en diciembre, él, bueno, se viene con la medalla de oro en la espalda. Mirá. Y tuvo el honor de tener la bandera de San Luis en un evento que se hace acá, se llama Copa Sierras, que vienen nadadores de todo el país. Y bueno, él tuvo el honor de llevar la bandera de San Luis. Ajá. Por su título. La verdad que bien. ¿Y qué te parece? Sí. Y después tenemos al grupo de los juveniles, que también empezaron a ir al nacional. Bueno, ahí tenemos a Teo, con excelentes resultados. Están apuntando muy arriba a todos, la verdad que es un orgullo y me gusta porque siempre tienen esa como hambre de entrenar, como que quieren más, te piden. Y me gusta. Y bueno, y después están los masters. Claro. Los masters. Ahí los masters que son los que nos mandan los mensajes. A ver, contanos de los masters. Y bueno, con los masters el año pasado. Surge el torneo de ir a Córdoba, cuna de campeones, la verdad. y estaba justo la Federación Cordobesa armando el torneo. Y bueno, vamos chicos, digo, vamos a prepararnos, vamos, nos preparamos, bueno, hicimos todos los trámites y nos fuimos en el natatorio Kempes, uh-huh. en invierno, en mayo también, semana de mayo. Y también nos vinimos con el título de campeones, la verdad que estaban prendidos fuego, digo yo. Claro, claro. Nos fue muy bien a todos y ahí fue ganar, ganar ahí la copa esa fue la unión. Uh-huh. Es como que cada puntito de cada uno de ellos en la suma dio ese resultado. Claro. Y eso es lo que yo quiero de los Masters. Nada, vamos a ir todos juntos. Como grupo. Como grupo. Me encanta eso, el tercer tiempo, que naden, que lo hagan por salud, que me divierte mucho eso. Y ahora tenemos en la expectativa de nuevo en Copa Sierra también en mayo. Ajá. Que la Copa Sierras organiza para los Masters por primera vez, así que bueno, ahí vamos. ¿Y ahí cómo es? ¿Es como en los otros deportes que tenés que estar federado? ¿Cómo es? Claro, tenés las dos posibilidades, podés ser federado, podés ser libre, uh-huh. Y bueno, cada uno va viendo dónde se siente más cómodo, se van animando, porque uh-huh. algunos dicen, no, por ahí empiezo como libre, porque por ahí tiene un poquito de miedo de decir, ¿con claro, qué me voy a conocer, encontrar? Claro. Pero después de repente se van dando cuenta de que de se que puede, siempre sí, se puede. Claro, claro, claro. Bueno, qué bien esto. ¿Y cómo es cuando vos tus entrenamientos, ¿no? ¿Siempre se piensan pensando en una fecha o no? ¿O se piensa en lo que se está necesitando para mejorar? Claro. A mí me gusta mucho tener objetivos. Ajá. A mí, yo digo, tengo este objetivo y ya está. Digo, bueno, chicos, vamos con este objetivo, vamos a hacer esto, lo otro. Y eso es lo que te lleva a mejorar, porque vos decís, bueno, hay que competir 100 metros pecho. Hay que practicar las vueltas, la partida, el subacuático, el llegar bien a la carrera, la estrategia. Uh-huh. Entonces, eso es como que nos ayuda a avanzar uh-huh. y aparte nos tiene motivadas. Claro, claro, claro. Bueno, y te siguen, ¿eh? ¿Y cómo te siguen? Bueno, contanos, ¿próxima fecha entonces de competencia? ¿Cuándo será? De los niños tenemos el Nacional Infantil y Menor en Santiago del Estero, que es del 21 al 24 de mayo. También viene de juveniles, creo que viene cadete y juveniles a partir de junio. Después tenemos la Copa Sierras Master, que se hace el 16 y el 17 de mayo. En julio pensamos ir a Jujuy, Aguas Frías. ¡Ay, cuánto, cuánto! ¡Qué el lindo! El 5 y 6 de julio la idea es ir a Jujuy, al dique La Ciénaga. Uh-huh. Ese es un torneo de Aguas Frías. Uh-huh. Generalmente íbamos con 4 o 5, yo creo que esta vuelta vamos a superar los 15. ¿Y es la misma gente la que compite en estas competencias de pileta que la de agua fría o es otra? ¿Cómo son los generalmente grupos? Generalmente son los mismos, pero en agua fría también tenemos la integración de gente que viene y solamente hace agua fría. Ajá, bien. Y me hablaste de un montón de viajes. ¿Cómo se financian esos viajes? ¿Hay ayuda del gobierno? A veces sí, a veces no. Y bueno, pero por ejemplo, fuimos a Mar del Plata en enero. Y ahí sí, bueno, con los máster hicimos los choris de los fines de semana en la venta, que ayudó muchísimo. Pero bueno, generalmente es un... Es cada uno, el sponsor es el papá. Claro, es el que quiere, el que puede, sí, sí, claro. Pero bueno, sé que bueno, vienen, hay ayuda, uh-huh. pero no la que necesitaríamos. Uh-huh. Estaría bueno encontrar más sponsor que nos colaboren. Bueno, así que si quieren colaborar con este equipo, también se contactan con Silvia, siempre va a ser bienvenida toda ayuda. Contanos un poquito de ese viaje de Mar del Plata, que vinieron todos tan contentos, que costó un montón ese viaje, que vamos en el micro, que no vamos en el gripo, en el micro, que cuántos son. Contanos cómo fue, porque a mí me han contado cosas maravillosas de ese viaje. Sí, la verdad que fue todo una historia, desde... ¿Primer viaje así tan grande que con tanta gente? Sí, que juntamos chicos, grandes, adultos, fuimos todo el equipete que pudo ir. Éramos 40 y pico, sí. Una banda, muchos. Sí. Y la verdad que fue muy emocionante porque, bueno, había nadadores que no conocían el mar. Uh-huh. Era claro. La primera vez que iban, así que por eso íbamos 2 días antes. Así que con los profes, con Pablo y Nico, meterlos, hacerles su primer bautismo. Nada, me emocionó mucho verles la cara a los que no conocían el mar. Tuvimos justamente el cumpleaños de Nemi, donde le cantamos feliz cumpleaños mar adentro. ¡Ay, qué lindo! Así que tuvimos 2 días de práctica. Y el torneo es un torneo que tiene todo. Tiene la carrera de 1,5 kilómetros, donde ahí se anotan los que van por primera vez, participan sin ninguna presión. Y por otro lado está la carrera competitiva, uh-huh. ¿Sí? Donde ahí sí van, son 3 kilómetros que bueno, tenés que pasar primero por las rompientes, después pasar por entre medio de las escolleras. ¿Y es difícil nadar con olas o no? Tenés porque que hay mucha ola. Claro, sí, pero bueno, nos tocó un día precioso, nos tocó uh-huh. un día precioso y no hubo dificultad. Pero bueno, cuando hay olas hay que bailar con las olas, hay que amigarse y no asustarse. Y bueno, la palabra justamente es eso, bailar con las olas. Mira, qué lindo, qué linda metáfora, ¿no? Esto sí, porque te digo que debe ser re difícil. Bueno, la verdad es que me encanta que hayas participado de este programa, Silvia. Mandamos un saludo a todos los nadadores de Concarán, de Merlo y de la provincia y del mundo. ¿Viste? Como acá nos encuentran por internet, nos escuchamos a todos lados. Así que acá tenemos un semillero de nadadores que les digo, en cualquier momento nos ven en la próxima Olimpiada. Agradecemos la verdad la pasión que tiene Silvia y todo ese equipo maravilloso que la acompaña. Y bueno, y ya que estamos, digo yo, Silvia, no sé vos qué decís, pero le tiramos, le pedimos a la provincia a ver la creación de otro natatorio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Como que es un deporte que está bueno. Hay muchísima gente en lista de espera. Claro. Gracias a Dios, qué lindo. Sí, claro, en Concarán también. Sí. Es que y más no pueden dar los natatorios porque están hasta ahí, no se llega, o sea, no hay capacidad. Así que bueno, esto, invitar o pedirle, ya que nos den a nosotros el subsidio con el que compramos esta maravillosa computadora con la que estamos transmitiendo hoy, a lo mejor puede dar un empujoncito también a este grupete de nadadores y a todos los ciudadanos en realidad que tienen ganas de nadar y que no tienen dónde. Salud, mucha gente con talento en este lugar. Claro, sí, en todo el mundo seguramente, pero acá con muchas ganas. Yo creo lo que siento es que hay muchas ganas. Entonces, bueno, hay que aprovechar eso. Ahí sabemos que Sonia está peleando por por un natatorio ahí en Villalarca, en Cortaderas. Así que Sonia, la secretaria de Deportes de Cortaderas, ahí nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena a ver si desde la intendencia, desde la provincia, te dan una mano para que se concrete ese proyecto maravilloso que tienen ahí en esa localidad, porque como siempre estamos al pie de los comechingones y somos todos y somos uno. Así que bueno, la verdad es que agradecerte muchísimo entonces que hayas venido. ¿Algún saludo especial? Hoy es el cumpleaños de mi primo. No sé si me está escuchando. Mira. Bueno, Luis Brandana, un abrazo muy fuerte. ¿Tu primo que siempre vivió en Villalarca? Claro, con el que me peleaba en mi infancia, pero bueno. Bueno, cumpleaños. Entonces, un saludo especial al primo de Silvia, que los cumplas muy feliz desde la radio. Mirá qué regalo, estoy nombrándote en la radio. Y así que invitarles a que se sumen a este proyecto de natación. Les dijimos, bueno, hasta ahora, si yo me quiero sumar a nadar, tengo que ir al Piscu, no tengo otra posibilidad. Y no te va a quedar otra. Lamentablemente, o sea, yo decía, bueno, y a ver cómo me contacto con Silvia si yo quiero empezar a nadar, si soy un niño, una niña. No, nada, me tengo que ir al Piscu. Aprender a nadar en aguas frías o esperarme que venga el veranito. Te aseguro que la vas a pasar muy linda. Seguramente. Hay gente muy linda y nada, te dan calorcito. Te dan calorcito, así que acércate, acércate los domingos o conectate con ese grupete y aprende a nadar, que está bueno, ¿eh? Te llena de energía, te da vida. Bueno, eso, nos estamos despidiendo, un abrazo a Silvia, a toda la gente y nos reencontramos el próximo martes a las 11 de la mañana en nuestro Al Pie de los Comechingones en el vivo y los jueves a las 17 por nuestra querida Radio Identia Comunitaria. Gracias a toda la gente de Identia Comunitaria que está haciendo, como decíamos al inicio, un proyecto comunicacional hermosísimo del cual formamos parte, nos sentimos parte. Así que bueno, gracias a toda la gente y no te pierdas el aire fresco de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Chau, chau.